canciones. Escribo la canción para gente del montón. Escribo la canción para gente como tú y yo. Gente que supo ver el error. Gente que no quiere seguir en esta situación. Confiamos en el sistema, en su divinidad y en sus emblemas que gobiernan el planeta. Seres vivos, inertes como marionetas. Deja de flotar y pon los pies en tierra. No podemos conseguir nada si nos damos la cara. Te levantas cada mañana para ver qué coño pasa. Pero la pasa sigue arrugada. Trabajo, servidumbre pagada. Así pagan la casa. Eso solo refuerza la cadena que nos ata, la vida que nos mata, la muerte que nos ama, nunca se rechaza. Ya no lleva guadaña, sabe que pronto estarás en casa. Vamos, dale caña, formemos un bloque y dejemos de ser la masa que moldean y moldean y nunca se cansan con sus leyes y sus métodos. Empresas y gobiernos deciden sobre nosotros y sobre todo tu opción es elegir a uno o a otro. La alternativa hay que crearla entre todos. Solo el pueblo sabe lo que le conviene y de qué modo. Solo tú puedes cambiar tu vida, pero lucha un poco, codo a codo. Olvida los malos rollos, hay que convivir si quieres salir del lodo. No sentirte solo en esta sociedad, que olvida lo primordial, respetar a los demás. Escribo la canción para gente del montón. Escribo la canción para gente como tú y yo. Gente que supo ver el error. Gente que no quiere seguir en esta situación. Escribo la canción para gente del montón. Escribo la canción para gente como tú y yo. Gente que supo ver el error. Gente que no quiera seguir en esta situación.